Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina. Hoy con un informe preparado por nuestro equipo de producción que se llama Doctor, me siento viejo. Claro. ¿Cómo atenuar o revertir o disimular siquiera, anti-age, o al menos no hablar de los síntomas de la vejez? Eso, abuelo, cállese. Tenemos justamente a nuestro amigo gerontólogo Dorian Gray. Jorge Dorian Gray. Bueno, que nos va a desasnar acerca de los secretos de la medicina rejuvenecedora. ¿Qué edad tiene, doctor? Hay muchas cosas. ¿Qué edad tiene, doctor? Tengo la edad del tiempo. Bien. Ah, bien. ¿Será médico este? Sabía que no había que invitar. Hoy está, se dispara, está escurridizo, Barton. Está como, no hay manera de agarrarlo. Está sinuoso y oleoso. Bueno, hay un montón de productos nuevos, ¿verdad, doctor? Que sí, se han venido a incorporar al arsenal de elementos con los que contamos para parecer más jóvenes. Uh-huh. ¿Qué le aconseja a usted a la vieja, por ejemplo? Bueno, no. ¿Y quién lo va a ir a ver, doctor? Claro, ¿quién lo va a ir a ver? ¿Una persona joven? ¿La señora? Las viejas queremos lucir tersas. Bueno, queremos lucir, aunque sea. Para estar lozana. Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y tenemos unas mascarillas. No, claro, pero para decir, disfrazarse usted, vieja, no. Por lo menos no se ve. Claro, pero eso no, así cualquiera, claro, con mascarillas máscara. Mortuorias. De Tutankamén. No. No, señor, unas mascarillas que hacemos con... son unas cremas que hacemos nosotros aquí. Crema, como mi abuela. Sí, claro. O sea, ha progresado una barbaridad el asunto. No, pero no es una crema común porque se la dejamos y se endurece la crema. Toda la crema se endurece. Se le hace una costra, una máscara, no la absorbe la piel. Ya tiene mi abuela. ¿Y qué queda? ¿Qué le pasa a la persona? Muere. No. Se asfixia y revienta. Y si continúa el tratamiento, persiste en el tratamiento, hay que tener mucha pertinacia porque si no, claro, el mínimo error cometido, el mínimo desfallecer, esto ya elimina los efectos. No solamente los elimina, sino que los revierte, vuelve en su contra. Entonces se pone más viejo de los que nunca soñó ser, que es lo que nos pasa cada día. Exactamente. Pero mire, nosotras no tenemos mucho tiempo, doctor, porque imagínese, si el tratamiento dura mucho, fallecemos después. Claro, eso es lo que tenemos los viejos. Claro. Está todo bien, pero... Pero rápido, por favor. Señora, señorita. Señorita, discúlpeme. Cada vez más señorita. A usted le sacamos... ¿Perdón? Le vamos sacando la mascarilla con una especie de, no digamos de estilete, pero algo parecido. Ustedes no saben con qué la sacan, lo primero que encuentro. Me da la sensación de que usted agarra a la vieja y ahí trae un palo. Un cuchillo, un pelapapa. Rompe un pelapapa. ¿Qué es un estilete para sacarme la máscara? Un estilete. Doctor. Un estilete disimulado en la punta de un paraguas. En la contera de un paraguas. No, la contera es... No. Sí, está bien. En la contera de un paraguas, sí. Es el mango y la contera. La contera, el picolín, digamos. Bueno, es para nomás para abrir un surco y después ya es con la mano. Eso ya lo conocemos. Va descascarando. Sí. Y le queda la piel de un bebé. O sea... ¿De cuál? De un bebé que ustedes ya prepararon antes. O sea, queda poca piel. Un bebé que ya despellejaron previamente. El tratamiento con desabatorín se llama, escúcheme. ¿Cómo la piel de un bebé? ¿Qué parte de la piel del bebé? Del rostro, de es poquita. Bueno, no me gustaría tampoco. No, viene la vieja con cara de un bebé. Sí, porque una es vieja, pero prefiero eso y no tener las mejillas regordetas y balbuceando. Una actitud de sorpresa y de llanto repentino. Que queda bien a los 6 meses, pero. Por suerte no tenemos que vender. No tenemos que comprar pañales nuevos porque ya tiene la abuela. Ahora, ahí se empieza por el cutis. Sí. Pero, yo conozco otros. Sí. No es lo único, ¿no? No. Hasta por el cutis me conoce. Dijo Quevedo. Porque quizá usted con lo que tiene, sí, nosotros sí. Hacemos con lo que hay, no, no vamos a... No se puede sacar aceite de las piedras. Sí, claro. Bueno. Pero me han dicho, doctor, que hay unos ciertos líquidos sí. que se inyectan a la sí, piel. Señor. Sí, sí. Y que ellos mismos... ¿Quiénes? Por debajo van buscando. Buscan y encuentran la raíz de la vejez y la celamorfan. Cuando usted se mira al espejo y parece un artista de cine. Sí. ¿Es cierto eso? Bueno, sí, es cierto. Ah, estamos salvadas. Sí, eso es lo que queríamos, doctor. Pero ese tratamiento se lo tiene que hacer también de forma periódica, porque con, eso... en un diario. ¿Todos los días? No. Con el diario. Claro. Sí. Yo lo uso, pero bueno, no importa. Sí. No, con una periodicidad quizá de 3 meses. Ajá. Cada 3 meses y nosotros vamos viendo la dosis. No le podemos poner y poner. Sí, señor. Ponga, total. Sí. Porque suele ocurrir que se te hincha la cara, me eso dijeron, sí. Si exageras. Sí, sí. Yo tengo un amigo, Gabriel Rolón, un muchacho que un día se cansó. ¿Se cansó de qué? Sí, ¿de qué? Primero arregló la casa y después, claro. La casa estaba tan blanca y tan inmaculada que él se miraba al espejo y era como estar. Cuando uno se compra un pantalón nuevo que los zapatos parecen un desastre. Y entonces dijo, bueno, quiero arreglarme el rostro, qué sé yo. Sí. Y fue a su clínica de cosmética. Ahí dice, ay, dijo, porque él siempre dice, ay, antes de empezar a hablar. Dice, me quiero inyectar ese líquido que, qué sé yo. Colega, y exageró. En el ansia. Sí, en, sí, bueno. Dice, sí. Póngame un poco más, doctor. Dice, no le escatime. Sí, sí, sí, no le tiemble la mano. Claro, no le mezquine. Que... Y se le empezó a hinchar la cara. Me acuerdo. Se le empezó a hinchar la cara y se le empezó a hinchar la cara. Y le pasó? Seguía, le seguía se creciendo. La cara. Bueno, claro, sí. Porque es la bacteria del botulismo la que le inyecta. ¿Rolón? Ah. Sí. Entonces... No, señor. No sé, sí, señor. ¿Es una posición política? No, es... Yo la conocía como populismo. Sí, ahí está el partido botulista. No, esta es otra cosa, que se le va hinchando la cara para desdibujar las arrugas, pero si se pasa... Claro, ya queda se desdibuja. Como queda... Claro. Maximalista. Queda inflado. Y sí, sí. Él no se daba cuenta hasta que le estallaron los anteojos. Una noche estaba leyendo y digo que ¡prac! Los anteojos se le desarmaron todos. Claro, lo que pasa es que después no hay marcha atrás con eso, ¿vio? Porque Eso me dijo Rolón también. No, porque... sí hay, pero tenés que ir al Brasil. Sí. En el Brasil, Brasil están los jíbaros que con un poco de curare o curaré, no sé si decidirme por el futuro. Ellos lo pronuncian curare. Bien. Te reducen el tamaño de el la problema cabeza. Es que sí, hay que convencerlos que no te separen la cabeza del cuerpo, porque los tipos no claro, te dicen, eso es lo que me dijeron. No negocien. Si es indispensable, te achican la cabeza, pero la tenés que dejar. Claro. Vuelve en una semana. No, por eso le digo, no es que uno se pone hinchado como un globo y lo pincha y ya, y vuelve, y el líquido sale y drena. No, no es así. No drena. Bueno, por eso entonces, le digo, ¿qué ventaja tiene eso? Y con respecto a la salud, doctor, porque yo he leído también que hay unas dietas que vos las seguís durante, por ejemplo, 30 años, y rejuvenecés justamente 30 años. Sí. Pero no se nota nada porque, claro, como pasaron justo 30 años... Ese es el problema. Bueno, pero para hacer esas dietas nosotros le preparamos la dieta balanceada. ¿Balanceada qué quiere decir? ¿Que la pesan? Que uno se balancea, que son... No, que está todo... hacemos equilibrio entre los componentes... Sí, me imagino, por eso se llama balanceada. Balanceada, señor. Entre los componentes proteicos... Como las gallinas, sí. Como cualquier cosa, va. Pues sí. Comida balanceada. O sea, no sirve. Sí, sirve, pero usted la tiene que seguir. Por ejemplo, hoy le toca delicioso volcán de acelga. Oh. Sí. Yo he visto un uso inadecuado de los adjetivos. Sí, pero como este. Pero como este, ninguno. Un volcán delicioso. Una acelga deliciosa. Eso es más difícil. Y la porción es la que es. O no sea, usted puede comer eso. Yo eso siempre lo digo. Sí. La única verdad es la acelga, boludo. Es que come un poco de eso y picotea después por... Y no viene con lava, con algo rico adentro, digo. No, señora. Señora era usted. Señorita, ¿verdad? Le dije, caballero. Asqueroso. A mí lo que me dijeron... Disculpe que haga una aportación a este... Sí. Yo soy... simplemente un oyente que estaba mirando el programa y me subí al escenario. Pero, porque aquí se participa mucho, los sí, oyentes. Sí, es un señor. Programa de participación, sí. Bien, me dijeron que hay que dormir bien para... Y tomar agua, las dos cosas. Para pero no puedo dormir joven, y tomar agua, señor. Joven, probablemente en sueños. Claro. Mi marido empezó con esa dieta y se ahogó el gordo. Se había puesto una canilla que le goteaba. No, tiene que dormir bien. ¿Usted cómo duerme? Yo duermo parado, porque soy vigilante de provincia. Mal. No, de parado no sirve, señor. No creía, doctor. A mí me lo habían dicho. Así... no va a rejuvenecer de ninguna manera. Ya me parecía. Sí. ¿Viste? Te dije, el adiós. ¿Usted no siente? Sí. No, pero espere que no le dije. ¿No se siente hinchado? Sí, sí, doctor. Bueno, fue un placer. No. Con los pies hinchados, digo. Ah, sí. Un Edipo le dice, claro. Porque está parado. Sí, y parado. Una sola vez. Y toma agua. No, no tomo agua. Cuando duermo, ¿cómo hago para tomar agua? Otra vez con eso. No, se hace la dieta del tomar agua, le digo. Ah, sí, que es otra dieta eso, sí. Entonces tiene retención de líquidos en los pies. Yo quisiera ver sus pies como los tiene. ¿Usted está seguro? Porque yo cuando retengo líquidos, no sé, ¿no? Pero, digo... ¿Dónde los retiene? Y yo, me parece no, que en otro lado. El señor, la señora, sí. Practica yoga, sí. y duerme parada, pero de cabeza abajo. Al revés. Sarvangasana. Retención de líquidos como Rolón en la cabeza. En la cabeza. Pero estuve radiante 2 horas. Después me volví gorda. Bueno, pero sí. Y cabezón. ¿Sabe lo que tiene que hacer, señora? Un consejo de un oyente. A ver. Que disculpe que me empuje. No, por favor. Usted cuando duerme parada de cabeza. Sí, que sí, como la... Usted primero, ¿se cuelga o, no. o directamente sobre la cabeza? Sobre la cabeza. Pero la apuntalan un poquitín, ¿no? Bueno. Claro. Bueno, no le voy a mentir. Bueno, lo que tiene que hacer es ponerse una bufanda bien apretada... Para que el líquido no le pase del cogote. No, pero... Bien apretada, que se le apriete otro, ¿no? Pero probé, pero se, sabe que y se le... entonces el líquido llega hasta el cogote y se queda ahí. Primero mi marido estaba contento, porque yo probé eso y se me había acumulado en los pechos, ¿viste? Pero a la media hora las tenía todas en el cuello y me dice, gorda, ¿por qué no te afeitas? Me dijo. Es horrible, porque el cuello también empieza a hincharse y una se vuelve como... Sí, como, como un buchón. Además claro. que la idea del Shirshasana es... El Sarvangasana es la posición. Sí, depende en qué escuela. Yo le digo Shirshasana. ¿Usted es médico? Las escuelas, a los chicos los hacen parar de cabeza. Sí, las escuelas públicas. No, en las escuelas públicas. Sí. Para que no sienta la ausencia de estufas. ¿Sí? Así está la educación pública. Sí, señor. Sí. Es para va a llegar que... un momento que no vamos a tener más remedio que ir a un colegio privado. Sí, ¿y qué va a ser? Es para que la sangre le circule de otra manera, le llegue a ¿cómo de otra a manera? Cabeza. Yo no aspiro a que me circule de otra manera. Mire, si estoy muy contento con mi aparato circulatorio. ¿Por dónde quiere que me ande la sangre? No, de, ¿me circula por dónde? Tiene más irrigación. Por las axilas. ¡Qué horrible! Por afuera. Sale más por los poros. Irrigación cerebral, descansa los pies. Es como una coctelera. ¿Quién? Usted. Sí. Me parece que este hombre no tiene... No sabe nada, me parece que es un impostor. ¿Cuáles son los últimos adelantos? Disculpe que me incorpore... Pero por favor, valiente. Oyente. Sí, sí, sí. Sé que hay institutos, doctor. Sí. Córdoba ahí. Sí. Institutos de rejuvenecimiento que vos te internás y salís otro. Sí. Un spa. ¿Cómo? No solamente... el spa, sino un instituto de rejuvenecimiento que implica dieta, le dan todo, tratamiento, todo, sí, viaba a las 6 de la mañana. Sí, hidroterapia. Sí, tomar la sopa negra esa de... Sí, la de los... Bañarse en el río Grotas. Y toda una cosa espartana. Y, sí, dice, sí, y rayos volvés, también le dan. Sí, porque se va desintoxicando usted. Usted está llena de toxinas. Sí. Te conoce, sí, ¿eh? Sí. Entonces las tiene que expeler. Sí, sí. Y tampoco, ¿verdad? Por... ¿Es expeler o expelar? Expelar un lato. O expoliar, en el caso de la piel. Sí. ¿No? Exfoliar es cuando... Sí, antiguamente se decía así. Sí. Hace tanto tiempo. No, le pasamos una crema de esa como con arena. Usted tiene un lenguaje que no es muy... muy académico. La crema con la arena porque deja abierto los potes y se le mezcla en la playa, señor. ¿Cómo no, crema con la arena? El médico le dice, póngase este coso abajo el brazo. Usted no tiene diplomas, doctor Gray. A la piel hay que rasparla un poco de vez en cuando. Uy, Dios no mío. Crea que es todo... Vámonos, viejo. Suavidad más suavidad. Nosotros acá la rasqueteamos. Y usted va alargando. Usted está lleno de... Si le pongo una lupa sobre... ¿A dónde? Eso. En cualquier parte de su... No cuerpo. Te dejes, ¿eh? Usted se va a ver los poros. Ah, yo me los vi. Porque... Sí, porque no es la primera vez que... Yo tenía una lupa. No crea que sí. Está tratando con un ignorante. Bien. Me habían regalado una lupa. No me acuerdo quién me la regaló. Me parece que con una colección de estampillas. Sí. Me la regalaron. Me la regaló un tío mío. Cuando yo cumplí 18 años. Bueno, está bien, sí. No, pero... Bueno, tomá para que empieces tu colección de estampillas. Y me dio dos. Sí. Una de San Martín, otra de Belgrano, y una lupa para mirarlas. Sí. Entonces yo la miraba un rato la de San Martín, y otro rato la de Belgrano. Y así, hasta que me aburrí, ¿vio? Yo soy inconstante. Bueno, pero ni había empezado la colección. Al año, ¿cómo? Tenía dos. Tenía dos. Bueno, sí. Pero al año seguía con dos. Un año estuvo así. Dije, y sí. Y mi mamá me las escondió porque me pasaba todo el día. Dice, te pasás todo el día con esas estampillas y no estudias nada. Entonces me las puso arriba del ropero. Pero la lupa me la dejó. Ah, bueno. ¿Y qué hizo con la lupa? Y miraba la mesa porque ante la falta de cosas que agarraba, claro, cosas que miraba. Cosas y por ahí un día me miré la mano y vi que estaba llena de pelos. Sí. A palma. Había pasado un año de sin estudiar. Sin estampilla. Sí. Pero es una... De poros, quiero decir. Sí. De poros que parecían, con la lupa parecían cráteres. Verdaderos cráteres, sí. Incluso era una lupa de un gran poder de aumento. ¿Sí? Y se veían microbios caminar. ¿Pero cómo va a haber microbios? Aumentaban tanto que yo por ahí veía tranquilamente un microbio. Microbio del tamaño de una hormiga. Sí. ¿No sería una hormiga? No, seguro que las no. Las hormigas tenían el tamaño de lobos. Créame, yo soy capaz de distinguir, claro, un microbio, señor, de una hormiga. Bueno, señor. Vamos. O sea, una hormiga es una hormiga. ¿Cómo es un microbio? ¿Tiene cabeza? No, justamente, el microbio es unicelular. Tiene un celular solo. Ahora, es importante lo que usted destaca. Ya es un paso adelante para el tratamiento. El reconocer el poro como unidad mínima. Sí, sí. Hasta del vacío humano, diría. Porque somos más agujero. Ah, eso mire, otra cosa. Yo no me prendo, ¿eh? Estamos, sí. Sí. Estamos perforados por completo. Sí, acribillados. Sí, de pies a cabeza, pero bueno, por ahí... mi apellido es Hoyo. Me da miedo preguntarle su nombre. No me lo pregunte. ¿Usted era una señora o un señor? Un señor. Sí, un señor del público que... Que subió acá. Tomó el atrevimiento de venir aquí aprovechando el grado de participación tan amplio que tiene usted. Porque eso es lo que hay que destacar. Sí, que eso es lo lindo de... La participación del público, por ejemplo, como integrante de la audiencia. Por ejemplo. Sí. Así lo pensamos oportunamente. Pero continúe, por favor. Bueno, y acá le digo porque tenemos que rejuvenecer para este sábado. Sí. Bueno, no, le limpiamos... fue así, somos dos señores en realidad. Sí, sí, lo sospechaba al verla la señora. Tratamos de engañarlo a usted. Como, bien, y entonces hicimos una cita a tontas y a locas. Sí. No, a ciegas. Con dos chicas y fingimos... Dijimos tener 24 años, sí. EU. Bueno, eso es muy difícil. Alrededor de 24. Él me dice, ¿por qué le dijiste que teníamos 24 años, sí, no, CU? Si 28 hubiera sido mejor, ¿viste? Vamos al profesor Finocchietto, claro, o Gray, y listo. Y, claro, y el sábado estamos fenómeno. No, pero de aquí al sábado y 24 años hacerles retroceder. 24 años, sí. Puede ser 28 tranquilamente. Digamos, puede ser 30 mal llevados. Claro, porque siempre tuvimos una vida, le empezamos a contar agitada una con... Total, sí, pero yo no les puedo sacar 50 años a cada uno, discúlpeme. Señor. No. En serio, no puede... ¿Cuánto es? No, el trabajo además es poro por poro. La tiene con eso, no hay manera de transformar. Y mire que uno cayó en el hoyo y quedó ahí nomás. Sí. Escúcheme, pero tiene que haber alguna forma de transformarnos en muchachos jóvenes y apuestos. Mire, si no, lo que podemos hacer es un poco riesgoso. Que mandar a otro. Se quedan con las minas, ya probamos la semana pasada, mira. No volvieron nunca más los pibes. ¿Y cuál sería eso? Yo voy a tomar el riesgo. Sí, vamos. Me enamoré. Ahora, un momento. Bueno, a ver, primero cuénteme. Tenemos unos nuevos líquidos que estamos probando. La verdad, lo hemos probado solamente en hormigas. ¿Lípidos? Ah, pero la hormiga vieja de la hormiga joven no se diferencia. No se distingue mucho. ¿Para qué quiere la hormiga una cosa de esa? Estamos trabajando en eso, hasta ahora en humanos. ¿Con ratones no probaron? Y vamos a ver si ustedes están dispuestos. Yo les doy las ¿y qué, digamos, qué porcentaje tenemos de chance de sobrevivir? Casi 1%. Las minas están buenas, ¿eh? Mirá si nos dicen, porque ellos nos dijeron que tenían 20. Ah, sí. Mirá si sí, hicieron lo mismo que nosotros y tienen 80. Nosotros dije, vamos y justo no sobrevivimos. Sí. Ahora, discúlpeme. Morimos en vano. Ahí en medio del bailongo. Claro. Con dos viejas de 80 años. Ni siquiera viudas jóvenes vamos a tener. Sí, pero bueno, y dime, ¿qué te pasó que te está muriendo? No, mejor que no te cuento. Qué joven que estás, sí, pero me muero. Tengo retención del líquido ese que nos puso el doctor. Bueno, acá han venido también dos señoras que precisaban para el sábado un tratamiento urgente. Mañana zarpa un barco. O mejor dicho... ¿En serio? ¿Cómo se llamaban? ¿Recuerda usted, doctor, el nombre de estas personas? Berta y Nélida. No. Sería demasiada casualidad. Por el nombre deberíamos haberlo supuesto. Pausa.